es claramente el contexto que se dio desde la asunción de Macri a la presidencia de la Nación. El gobierno de la coalición Cambiemos, en materia de derechos humanos, no hace más que ir en contra de todas y de cada una de las políticas desarrolladas en los últimos 12 años, implementadas de la mano del gobierno de Néstor y Cristina. En el contexto de esas políticas negacionistas es que hay que entender este fallo. Esta cuestión política que yo manifiesto del fallo, a mi entender, queda en evidencia cuando en el voto del doctor Rosati él manifiesta una especie de cuestión moral que en la que se encuentra el juzgador y obviamente en la que pone al pueblo argentino, como si el pueblo argentino tuviese una cuestión moral respecto a qué conducta tendría que tomar respecto a los genocidas, respecto a los asesinos del pueblo argentino. Nosotros ahí le queremos responder a Rosati y a todos los operadores jurídicos del PRO que llevan estas políticas negacionistas adelante, que el pueblo argentino no tiene ninguna cuestión moral respecto a qué posición hay que tomar respecto a los genocidas. Después entran en tecnicismos, ¿no?, para justificar sus posiciones, y nosotros le queremos decir que el pueblo argentino está firme y convencido de que la condena a los genocidas es el único camino posible de acá para el futuro.